Ahora cambiamos. Tardes positivas. Lunes a viernes a las 3 de la tarde. En Radio Juventud 92.1 FM. 92.1 FM. En la conducción, David Vélez. Tardes positivas. Curso de locución gratis, gratis. Inscríbete a nuestro curso de locución. Impartiremos manejo de equipo radial, animación, vocalización y mucho más. Sábados a partir de las 2 de la tarde en las instalaciones de Radio Juventud. Inscríbete al WhatsApp 7750-2279. Búscanos en Facebook como Radio Juventud FM 92.1. Curso gratis para todo público. Restaurante Las Palmeras de Nejapa, en el marco de las fiestas patronales, celebrando este viernes 26 de septiembre. Una antesala. Oktoberfest. Pilsener. Tendremos una noche de batucada en vivo. Hora. 7:30 de la noche. Mezclas en vivo con DJ Tower. Promociones especiales en cerveza. Edecanes promocionales. Oktoberfest. No te lo puedes perder. Escuchas Radio Juventud 92.1 FM. Tu frecuencia. Restaurante El Cangrejo Nejapa te invita a que nos acompañes de martes a domingo, de las 11 de la mañana en adelante, con promociones en bebidas todos los días mencionados. Jueves, noche de karaoke. Viernes, noche de despechadas y karaoke. Shot de tequila de bienvenida, solo para señoritas, de 6 p.m. en adelante. Sábados, noche bailable. Y entre amigos, domingos, tardes familiares. Y entre amigos, visítanos. Restaurante El Cangrejo, Nejapa. Estamos ubicados, calle sobre El Garrobo, frente a nueva unidad de salud. Llámanos al teléfono 7392-1440. Síguenos en Facebook como Restaurante El Cangrejo, Nejapa. Te esperamos. Quisiera que todas fueran para mí. Las mujeres. Somos la noche y el día desde hace años. Todo el mundo comenta de tus engaños. Quisiera estar en tus sueños, en tus latidos. Y si hacen los comentarios, ser todo oídos. Por tu amor llevo esta cruz, mi condena. Ay, dime la verdad aunque duela. Por tu amor llevo esta cruz, mi condena. Thank you. mi condena. Si te gustan los cócteles, este bicho es Coctelería El Charadita, ofreciéndote los mejores productos en calidad, cantidad y precio desde un dólar. Nuestras especialidades te encantarán. Contamos con cócteles de camarón, de concha, de caracol, de pescado, de pulpo y criadillas de toro. Visítanos en calle de Nejapa, Popa, kilómetro 19, parada El Nance. O haz tus pedidos al WhatsApp 7062-9053, 7062-9053. Contamos con servicio a domicilio. Coctelería El Charadita.

Radio Juventud 92.1 FM, tu frecuencia favorita. Ahora te voy a amansar, no es el primer toro